ojalá que, digamos, que este informe que les acabo de leer, que esta noticia que les acabo de leer, de decir, pueda tener la repercusión honesta y transparente y frontal que tiene siempre, digamos, la conducción de este programa. Ojalá que así sea.